Hola, amiguitos. Les habla la narradora de Walt Disney, que ahora va a contarles el cuento de la Cenicienta. ¿Listos? Escuchen. Había una vez una linda jovencita, quien llamaban la Cenicienta. Vivía con su madrastra y con dos hermanastras sumamente egoístas, Anastasia y Drisela. La Cenicienta era dócil y amable, pero su cruel madrastra la hacía trabajar duramente y le reñía cada momento. ¿Cenicienta? Buenos días, señora. ¡Cállate! También le hablaban a gritos sus hermanastras. ¡Cenicienta! ¡Tráeme el vestido! ¡Y no te olvides de repasarle los ojales! ¡Plánchame la falda, Cenicienta! Celosas y llenas de rencor, abusaban de la pobre Cenicienta solo porque esta era muy bonita y ellas muy feas. Pero no todos eran enemigos de la Cenicienta. Los pajaritos eran amigos de ella. Y todas las mañanas... Hola, pajaritos. ¿Ya están aquí a despertarme? ¡Ah, ah! Salgan de sus agujeritos en la pared, ratoncitos. Buenos días, Jack. Sí, sí. Buenos días, Cenicienta. Sí, sí. ¿Qué tal estás, Gus Gus? Gus Gus está bien. Sí, sí. La Cenicienta tenía sus amiguitos y también tenía sus sueños. Sueños maravillosos de príncipes y castillos que algún día se harán realidad porque...